Cerrá los ojos un segundo. ¿Sentís ese aroma? Queso derritiéndose, pan dorado y carne en su punto. Eso es Pizza Conmigo, en Barrio Ceibal. En Washington Beltrán 1412 te esperan pizzas bien cargadas, chivitos completos, bauru con fritas, hamburguesas espectaculares, panchos, planchitas y picadas para compartir. Todo se hace en el momento, con ganas y con sabor real. Entrá a miciudad.uy, mira el menú y pedí fácil desde el celular. Anota el número 091-918-149. Pizza Conmigo, el sabor te convence.